que si por mí fuera, aguanta friolera. Harto de sentencias crecederas que siempre se superan. Harto de escudos y banderas, harto de ver cómo me lleva la corriente, harto de siglas y fronteras. Harto de andar haciendo escuela, gimnasia paralela. Harto de pasar la noche en vela, cuidando la cancela. Harto de nudos y asideras, harto de hilar para sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera. Harto del bien y del mal, de descubrir el pastel, no escuchar más que sandeces. De lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Y asideras, harto de hilar para sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera, harto del bien y del mal, de descubrir el pastel y no escuchar más que sandeces. De lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Harto de aguantar al que domina, quemar adrenalina. Harto de seguir doblando esquinas, pisando catalinas, pisando catalinas, pisando catalinas. Hola, muy buenas. Estáis sintonizando la onda libre de Oviedo, Radio Guca, en el 107.3 de la FM de la ciudad o en www.radioguca.org para todo el mundo. Y en esta tarde del 26 de abril damos comienzo a una nueva edición de Anábasis. ¿Qué te tiene tan embelesado? ¿Qué me está poniendo a prueba? Anábasis es un programa que se emite en esta emisora desde 2012 y que se viene ocupando de cuestiones relacionadas con la historia del movimiento obrero, con las corrientes revolucionarias, de algunas figuras destacables, etc. En nuestra última emisión de hace un par de semanas radiábamos la entrevista que realizamos al compañero Jorge Baladas y con ello seguiremos en esta nueva entrega poniendo la segunda y última parte de dicha conversación. La idiotez consuela, amo santa, eres un iluminado, amo santa, ves cómo no lo aprueban, sobará. Si en esa primera entrega pudimos escuchar a Jorge hablándonos de sus orígenes vitales en ese Portugal, mediados del siglo XX, en pleno salazarismo, de su ingreso en la Marina, de la deserción a la guerra colonial en la que se encontraba enfangado el Estado portugués, de su llegada a París y la situación de la endémica emigración portuguesa en Francia, de su implicación en la revista comunista radical Cadernos de Circunstancia, del tan significativo mayo de 1968 y los comités de acción de Saint-Cyr. Hoy retomaremos el hilo de los Cadernos de Circunstancia y el medio radical portugués para llegar a la denominada Revolución de los Claveles de 1974-1975, su significación, así como a la situación actual de Portugal. Nos acercaremos a algunas de las polémicas en las que participó el compañero en las últimas décadas, como el tema del antitrabajo o la insurgencia zapatista de 1994, también a sus trabajos sobre China y su colaboración con Xi Zhuangzhou, etc. Antes de dejaros con baladas, os recuerdo que podéis estar escuchándonos, aparte de en La Cuca, en Irola y Ratia de Bilbo, en Radio Argallo desde Cantabria o en Radio Bronca de Barcelona, que podéis escuchar o descargaros todas nuestras emisiones en anabasisradiocuca.org o que podéis contactarnos en anabasiscuca@gmail.com. Nada más, sed bienvenidas y bienvenidos. Como no lo aprueban, sobaranda, date por disimulado, vamos a andar. Antes de los Cadernos de Circunstancia, un proyecto bastante moderno al hilo de lo que estás diciendo sobre mayo. ¿Había más proyectos de este tipo en el Portugal de antes del 25 de abril? ¿Había alguna influencia siquiera lejana del mayo francés? ¿Estás hablando de Portugal mismo? Sí. El Portugal de antes del 74. Bien, ese proyecto de esa revista, primero hay que precisar que esa revista... Y para mí eso se quedó como la confirmación que era una revista muy moderna, es que esa revista cuando empezó mayo 68 se acabó, porque la gente se integró en el movimiento. Después empezamos de nuevo a hacer números, algunos números, pero ya no era el mismo ambiente porque la gente después ya tenía... tendencias diferentes, percepciones diferentes, sensibilidades diferentes, y finalmente la revista se acabó mismo si las relaciones personales continuaron. Pero cuando existió la revista hasta 68, mismo un poco después, no era la única, había otras revistas, había una revista en Bélgica y otra en Suiza, y también tenían... intentavam buscar posições radicais fora de la matriz leninista, que era muito forte em Portugal. Mas creio que os cadernos de circunstância, em egocentrismos ou exageração, penso que ha tenido um papel determinante dentro de um meio muito reduzido, não? Hay que dar importancia demasiado, pero el medio estudiante en Lisboa y Puerto Coimbra ha tenido un papel, una influencia hasta la Revolución Portuguesa en la agitación estudiante, porque exprimía más las ideas del momento. Sí, te preguntaba que cómo te enteras tú de lo que está pasando en Portugal del 25 de abril y no sé si te trasladas allí de manera temprana o... Bien, el 25 de abril, que pasó en 75, ya 7 años, 74, 75, 8, 7 años después de... De mayo. Bueno, sí, después de mayo 68, ¿no? Entonces, entre tanto, yo había pasado un año en los Estados Unidos, había emigrado allá y después volví de nuevo a París. Bueno, y volví, bien, en 74, 75, bien, estábamos, no sabíamos lo que iba a pasar, pero la sociedad portuguesa estaba en decadencia evidente, ¿no? Y la guerra colonial empezó a ser un monstruo imposible a gobernar, ¿no? A mantener. Entonces se sentía que no podía continuar, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Y había muchos movimientos dentro de la institución militar que tenía. La institución militar ha tenido siempre un papel importante dentro de la política burguesa en Portugal, por la razón de la mismo de la debilidad de la burguesía portuguesa, pero con el salazarismo y demás, con la guerra colonial, tenía todavía más importancia. Y se sabía que había fracturas importantes dentro de la institución militar. Pero no sabíamos lo que iba a pasar, porque había también tendencias todavía más reaccionarias, ¿no? Porque dentro del régimen, al fin, la idea era de una adaptación progresiva a una especie de Commonwealth de las colonias portuguesas con Portugal, un proyecto completamente imposible, idiota, ¿no? Pero había una tendencia, digamos, modernista dentro del régimen post-salazarista y tenía esa idea. Pero había también tendencias más reaccionarias que por una continuación y más fuerte de la guerra y todo eso. Bueno, entonces cuando el 25 de abril ha llegado, en principio no sabíamos bien lo que pasaba, pero por el facto que había muchos desertores, teníamos guardado y mantenido contactos con gente que estaba dentro de la institución militar, y muy rápidamente comprendemos que era una revolta más democrática y que quería acabar con el régimen. Pero en los primeros días y semanas había dudas, porque además la revolta era muy minoritaria. Hoy se presenta la manera como se ha reescrito la Revolución Portuguesa, da impresión que la institución militar se revoltó de una forma de milagro se transformó en democracia. Pero la revolta fue el trabajo de una minoría muy minoritaria de los militares, y además eso me parece esencial, y hoy hay elementos para lo probar. Lo que es necesario de comprender es que más que una revolta fue una revolta de los soldados de la base militar, porque inclusive cuando los primeros momentos de la revolta, los pocos oficiales que estaban contra el régimen estaban extremadamente minoritarios y tuvieron a pronto de ser dominados y ponidos en prisión por la mayoría, por sectores mayoritarios de la jerarquía militar. Y si eso no se pasó, fue porque en la calle mismo los soldados que venían con los militares pro-régimen se revoltaron y rechazaron la idea de poner en prisión los otros, la minoría que se había revoltado. Entonces, más que una revolta de la institución militar, es una revolta, una mutinería, no sé cómo se dice en castellano, una revolta de la base de los soldados, ¿no? Vale, pues lo que te iba a preguntar es ¿en qué momento llegas tú a ese Portugal del 74? ¿Y cómo te...? Yo no he partido inmediatamente, como muchos amigos lo han hecho, porque todavía no había... Por dos razones. Primero, porque todavía no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Y después también porque... De una certa forma, ese momento ha ponido en perspectiva el futuro de nuestra vida, que íbamos a hacer, volver a Portugal, quedarnos en Francia, etc. Bom, había una hesitación. Entonces yo volví, creo, una semana después, o así, por principio de mayo. Y curiosamente volví con un amigo que había conocido en mayo 68, que hacía parte del movimiento de 22 de marzo en Nanterre, y que un libertario, y que de la banda a Juan Bendit, que claro, no, en el momento no era la persona que es hoy, pero era. Entonces nos fuimos los dos. Y después encontramos en Lisboa otros camaradas. Sí, sabemos que formaste parte de otro proyecto, El Combate, en que... Sí, eso que quería hablar rápidamente, porque de facto Combate, yo no he pertenecido realmente a Combate, eso no es verdad. Combate ha sido un proyecto que ha sido empezado por un joven que se llamaba João Crisóstomo, que una persona muy interesante que infelizmente se murió muy temprano, e que lançou o projeto com três núcleos, um em Porto, um outro em Coimbra e outro em Lisboa. E dentro desse projeto, desse coletivo, havia camaradas e amigos meus, mas eu realmente não tinha um contacto exterior com o Combate. Claro que desde o princípio me interessou, porque defendia as ideias da autonomia obrera, la autonomía social en general, pero no puedo realmente decir que sea parte del colectivo. Ha publicado artículos en el jornal y también han publicado una brochura, un texto mío, creo, sobre la forma de un folleto, un pequeño opúsculo. Conocía mucha de la gente, si no la mayoría de la gente que estaba allá, pero yo no me consideraría, y sería abusivo de mi parte de me presentar como miembro de Combate, no. Pero era un contacto importante entre los contactos que teníamos y que tenía yo. Había también un otro grupo que se habla poco, pero que ha tenido una importancia relativa también, quizá un poco menos que Combate, pero... sobre una forma muy próxima, que se llamaba Bases, que era un grupo ligado más a la extrema izquierda católica, pero que defendía también la acción autónoma espontánea de los trabajadores, y tenía una idea más, digamos, pienso yo, sindicalista revolucionaria, de crear grupos de empresas, una base de un sindicalismo de combate, así. Y ese grupo también tenía interés, pero ha tenido quizá menos protagonismo que Combate, y la gente habla menos, pero yo y otros amigos también teníamos relaciones con ellos. El tema de la Revolución de los Claveles ocupa un espacio importante también en el socialismo salvaje. Es un capítulo muy interesante. ¿Cómo valoras hoy aquellos acontecimientos a más de 40 años vista? Bien, eso lo explico, lo digo un poco resumido en el libro, ¿no? La Revolución Portuguesa creo que ha sido un dos últimos momentos de autonomía y de espontaneidad colectiva de la vieja clase obrera en Europa, ¿no? Y un momento también muy importante de conflicto entre esa tendencia autónoma y espontánea que ha salido del movimiento social con las tendencias burocráticas de los emancipadores profesionales, y en Portugal han tenido un papel fundamental, primero el Partido Comunista y también todas las otras organizaciones de espíritu maoísta, marxista, leninista, que han tenido un protagonismo muy grande. Por tanto, en ese sentido, la experiencia portuguesa fue realmente decisiva como ejemplo del último momento de confrontación y de control de las tendencias autónomas del movimiento obrero, del antiguo movimiento obrero, antes de esta destructuración, esta destructuración neoliberal que estamos viviendo ahora, pero un último momento de confronto con las tendencias burocráticas, ¿no? Y quizá, verdad, la última victoria de la burocracia obrera sobre los obreros, ¿no? Porque después tenemos también los momentos más particulares que yo no trato en el libro, en el libro del socialismo salvaje, porque no había espacio, pero retrospectivamente pienso que es un error, pero los momentos de las revueltas en los países del capitalismo de Estado, en Polonia, en Hungría, en Polonia, sobre todo, Solidarnosc, pero ya en un cuadro un poco diferente. Pero el cuadro de la Revolución Portuguesa es realmente importante en ese sentido, ¿no? Porque además esa victoria de la tendencia burocrática sobre la clase obrera marca el fin de la tendencia burocrática, el fin de los partidos comunistas en los países occidentales, ¿no? Ya con la crisis del Partido Italiano y después lo que se pasó en España con el compromiso, y en Francia con el compromiso con Mitterrand. Bien, tú dices, son momentos del fin del comunismo occidental, burocrático. Pero la Revolución Portuguesa ha tenido un papel muy importante en términos estrictamente políticos en esa dialéctica, ¿no? Sí, no sé, a tenor de lo que escribías en algunos pasajes de La Memoria y el Fuego, no sé si también, al igual que en Francia, esa revolución estimuló el desenterramiento de aspectos enterrados de la propia historia del radicalismo portugués. Sí, por supuesto, sí, claro. Bien, pero son historias muy diferentes, ¿no? La historia de la región portuguesa, para hablar como lo hablaban los anarquistas en principios de siglo, que no se referían nunca a Portugal como un estado independiente, pero como una región de la Iberia. La historia de la región portuguesa tiene más que ver con la historia de las otras regiones ibéricas, pero no tiene la conflictualidad y la tradición revolucionaria de la historia francesa, ¿no? Pero, a pesar de todo, hay momentos históricos muy importantes de ruptura y de autonomía y de procura de autonomía en la historia social de Portugal. Últimos momentos antes del 25 de abril son la implantación de la República, que ha sido implantada después de una revolución anarquista por que se puede decir de una forma un poco rápida, pero ha sido primero que todo una revolución anarquista de los carbonarios, y después la república burguesa se ha instalado sobre esa revolta, y también todo el periodo que el principio del siglo de desarrollo de las tendencias anarco-sindicalistas y anarco-comunistas y anarco-anarquistas en la sociedad portuguesa, que fueron después dominadas por el salazarismo, ¿no? Y después integradas por el comunismo burocrático, ¿no? Pero dentro de ese pequeño espacio de una década ha habido una expresión de valores, de tendencias, de prácticas autónomas muy importantes, de colectividad, de acción directa, que salieron de nuevo durante la revolución de los 74-75, que estaban dentro de la cultura popular, ¿no? De forma interesante, mismo dentro de la cultura comunista popular, pero que de facto estaban presentes en la actividad de la gente. Y el ejemplo más importante fue el movimiento masivo de ocupación de tierras en la mitad del país, ¿no? Que después, igual, ha sido un afrontamiento con las tendencias burocráticas comunistas y lo transformaron en un movimiento de reforma agraria, ¿no? Y volviendo a los términos que no te gustan de la normalidad, en este caso en Portugal, ¿qué supuso para vosotros el 25 de noviembre? Bien, el 25 de noviembre fue el fin de la autonomía, fue un señal que la autonomía se había acabado ya, ¿no? Porque poco a poco la autonomía real fue sustituida por una idea muy particular, que era una mezcla de autonomía y autoritarismo, que era la idea que había un sector progresista en las Fuerzas Armadas y que había de contar sobre ello para hacer todo. Y ese sector era muy minoritario, muy flaco, y el 25 de noviembre fue básicamente su derrota, de ese sector minoritario de los militares más, digamos, radicales, más marxistas, leninistas. Entonces, después empezó la democracia representativa, ¿no? Pero en el caso de Portugal, lo que fue un elemento muy fuerte para esa normalización, que finalmente un termo más correcto que normalidad, porque normalización da a ideia que é um processo de controle, ¿no? La normalización en Portugal fue particularmente facilitada por la integración en Europa, ¿no? Entonces la Europa ha sustituido en la dinámica del interés general de la burguesía portuguesa, ha sustituido los intereses coloniales. Europa era la solución. Y entonces con Europa ha habido un movimiento ideológico y material de modernidad, que pasó sobre todo por la alienación de la consumación y la alienación del cotidiano, y que ha sido un desastre total en términos humanos, ¿no? Y que y las consecuencias son sobre todo visibles después de 20 años de ahora, ¿no? Desde el principio, el fin del siglo XX y estos primeros 20 años han mostrado el desastre humano que fue esa integración, que la gente la sociedad portuguesa ha perdido completamente, no solamente en la memoria, la historia, formas de funcionamiento colectivo, social, y todo completamente destrozado por una integración en la mercadería del cotidiano, de la vida cotidiana, de todo, y de la destrucción del país, que fue destruido, básicamente transformado en como un campo de turismo para Europa, ¿no? Con las consecuencias, inclusive, que se están viendo hoy en este periodo de epidemia, ¿no? La economía portuguesa, que ellos llaman la economía, por cerca de más de un tercio está basada en el turismo. Y si hablamos de la economía sumergida, quizá la mitad del país vive de turismo. Todo eso hoy es un desastre, ¿no? Sí, esa modernización ha seguido coexistiendo con unas tasas de inmigración muy altas, ¿no? Claro, que continuaron siempre. Siempre. Y que también es un fenómeno que tiene consecuencias hoy, porque, por ejemplo, la inmigración de los profesionales de salud, ¿no? que es fortísima en Portugal, casi un tercio de los profesionales de salud en Inglaterra son inmigrantes portugueses, y el año pasado, en plena epidemia, más de 100.000 enfermeros y enfermeras quitaron Portugal para inmigrar en Europa, ¿no? Imagínate lo que eso significa como consecuencias de la crisis sanitaria hoy, ¿no? Sí, igual por entrar en la recta final de la entrevista y no quitarte más tiempo y esfuerzo, volviendo a esos años 70, sabemos de algunas polémicas en las que participaste, así del medio de la ultraizquierda, falta de un término mejor. Por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Del rechazo al trabajo, de la insubordinación en las fábricas. ¿Qué se puede retener hoy en día de estas polémicas? No sé. También con retrospectiva de la vida. No sé si, bien, claro que son polémicas porque había discusión política, ¿no? Pero cuando pienso a eso, y es también verdad, con una última polémica que tú no abordas, no estás hablando, que también me ha provocado algunas discusiones más, digamos, más agresivas, fue sobre la cuestión del zapatismo también. Ajá. Bien, pero yo pienso a eso. Bien, claro que habría de mi parte un deseo polémico que viene también del espíritu de mayo 68, ¿no? Que era también un periodo de afrontamiento, de polémica, de afirmación, por veces un poco sectaria, un poco rígida. Hay que reconocer todo eso de parte, ¿no? Pero para mí yo creo que lo que me más motivaba en todos esos temas que hablaste, y que, bien, puedo tener razón o estar errado, ¿no? Eso no es la cuestión. Pero lo que me motivaba más era la cuestión de volver a una filiación histórica, que realmente para mí es, me parece, el elemento que me queda más de mayo 68 y de mi percurso político. Es la necesidad de tener una filiación histórica y de ver, eso quizás está presente en el libro, ¿no? El socialismo salvaje, que de ver que no hay realmente nada, no hay mucho de nuevo en todas las luchas. Lo que hay de nuevo son las formas de un afrontamiento fundamental que está presente desde la Gran Revolución, que es el afrontamiento entre las tendencias autónomas y el afrontamiento entre las tendencias burocráticas, entre el fin de los emancipadores profesionales contra la autoemancipación. Bueno, esa filiación es una filiación histórica, con errores y con verdades y con aproximaciones, pero a mí lo que siempre me ha, como voy a decir, sí, puede decir, siempre me ha irritado un poco, es que la gente empieza a defender posiciones con la idea que son originales o nuevas o que inventaron algo. Y a mí me parece que siempre es necesario devolver a la historia y ver cómo se ubican esas, lo que puede parecer de nuevo, cómo se puede ubicar con las filiaciones que son presentes dentro de las revoluciones del últimos siglos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está presente en esas discusiones que ha tenido a propósito de la cuestión del trabajo, o de la cuestión del zapatismo, o la cuestión de, no sé, otros temas que vienen, en los cuales me involucré. Uh-huh. Absentaísmo, deserción del trabajo. Y después también, relativamente a esa idea histórica, el facto de tomarmos muchas veces en esos temas, de quedarmos sin el facto de no lo integrarmos en la historia, lo vemos como definitivo. Por ejemplo, la cuestión del absentaísmo o la deserción del trabajo, si lo abordas hoy, tiene de ser completamente diferente, porque la deserción del trabajo y el absentaísmo es también un elemento de la reestructuración neoliberal del capitalismo, del trabajo. Claro que de forma diferente, de forma alienada, pero claro que si es la cuestión de la autonomía, de la conciencia de lo que haces, muy bien, pero hay situación, pero hablar del fin del trabajo hoy es pone cuestiones mucho más vastas solamente que el deseo individual o de pequeños colectivos de no trabajar. No sé si comprendes lo que quiero hablar. Sí. Y bueno, ya que lo citabas, el tema del zapatismo, ¿qué lugar ocupa en ese hilo de la autonomía que desarrollas, por ejemplo, en el libro? El zapatismo, en facto, ha tenido un debate cuando empezó una gran atracción por el zapatismo. Había escrito un libro con dos otros amigos sobre la cuestión del zapatismo y del significado del zapatismo, pero creo que de ese punto de vista, y lo expliqué un poco, me expliqué un poco en el libro, creo que lo ha hecho de una forma un poco reductora y quizá aproximativa y sectaria, porque lo que me interesaba de criticar era lo que estaba por detrás del zapatismo como organización, SDLN, como hoy se puede hablar también la cuestión de Rojava. Y por otro lado, lo que yo y los amigos que defendían esa crítica, como la crítica decía básicamente que había una crisis del leninismo y del marxismo-leninismo avanguardista, sobre todo en América Latina, y que la gran invención del SDLN, de la gente del núcleo cerca de Marcos, fue la gran invención y su inteligencia, porque es un político inteligente, fue de recuperar la idea de autonomía, la idea que comandamos obedeciendo. Isso nos parecia demagógico e falso, como penso que é demagógico e falso hoje com o PKK e o Rojava. Pero y que por detrás de esa posición política había una intención inteligente política y una forma de vanguardismo de se adaptar al deseo de autonomía de la gente que luchaba. Bien, esa idea, quizá mal explicada o mal exprimida, fue muy mal comprendida y fuimos muy criticados. Pero me parece que hoy eso es todavía más firme, me parece todavía aún todavía más claro. Que lo que pasa en estas situaciones, que sea al Rojava o que sea o Chiapas, es que hay un deseo muy fuerte de autonomía de la gente y sobre todo de las mujeres. Eso tiene relación con lo que todo lo que pasó en las sociedades occidentales las últimas décadas. Ese deseo no puede ser más controlado de la manera tradicional leninista y autoritaria de los avanguardismos clásicos. Y entonces las organizaciones avanguardistas, que se quedan avanguardistas, tienen que se adaptar y adaptar su discurso a ese deseo de autonomía y de autoemancipación. Y eso era lo que queríamos desarrollar. Pero no fue mal comprendido porque por mucha gente, inclusive en los medios libertarios, esta dialéctica, esta distancia entre las dos fuerzas, la fuerza de la base y la fuerza de la organización, no la comprendieron. Yo lo pienso que no la comprendieron y acabaron apoyando inclusive las organizaciones. Yo lo que me parecía importante, yo y otros amigos, era de ver lo que se pasaba al nivel bajo, pero fuera de la ideología, fuera del control de las organizaciones. Bien, quizá un poco más claro ahora. Sí, es muy interesante. Por otro lado, el tema de China, país al que has dedicado varios trabajos y que, como has citado en la propia entrevista, bueno, ejercía una gran influencia sobre gente en tu juventud, ¿no? Difícil de hablar, dicen pocas palabras. Bien, la China me interesé también en mayo 68 y después, y también quizá con la Revolución Portuguesa, porque había una me parecía necesario de hacer una crítica del maoísmo como movimiento autoritario y burocrático y totalitario, francamente para hablar así, ¿no? Y cuando me ha ponido a escribir un pequeño texto que ha salido después en 71, creo, que se llamó en Francia el Tigre de Papel, que era un análisis del capitalismo de Estado chinés, para mostrar cómo la sociedad chinesa no tenía nada de autónomo o de independiente relativamente al capitalismo de Estado autoritario, totalitario, soviético, pero era una estructura del mismo tipo. Y que sobrevivía sobre la reposición del salariado. Bien, ese libro, claro que no ha tenido un impacto reducido, mucho, mucho reducido, en Francia primero, donde los maoístas lo trataron inmediatamente como si no existiese. Y me recuerdo siempre que había una pequeña reseña en Le Monde, el periódico Le Monde, y muy, muy, muy arrogante, que escribía: pero que se puede comprender la China si la China también es un capitalismo. Bien, creo que hoy ya no se diría la misma cosa, ¿no? Pero eso fue el principio de interés por la China. Y después conocí un amigo que ha vivido en China durante la Revolución Cultural, que hacía parte del grupo situacionista donde estaba René Vianney, que ha escrito mucho también sobre la China en la Revolución, en la Internacional Situacionista. Y este amigo, que era un amigo de Vianney, que aún todavía lo conoce, mismo si Vianney partió también por caminos diferentes, pero ese amigo vivió en China durante la Revolución Cultural, habla perfectamente chinés, y después empezamos a viajar a China los dos, lo habíamos hecho 5 o 6 veces, y fue la ocasión de volver a hablar sobre la sociedad chinesa, menos de una forma analítica, pero más como un análisis de testigo, ¿se dice testigo? Sí, testimonial, sí. Testimonial de lo que víamos, la gente que encontrábamos, dando siempre prioridad a los proletarios que encontrábamos en nuestro percurso. Y así hemos producido dos libros que han tenido un poco de más de lectores, porque ya hoy la China toda la gente ve la situación terrible de totalitarismo en que la gente vive, ¿no? De alienación total, donde la única libertad que hay es de no hablar. Entonces, eso lo habemos hecho, dos libros que salieron bastante bien, pero que son menos un análisis, pero más testimonial. Uh-huh. Bueno. Sí, por ir acabando, situabas la Revolución de los Claveles como igual uno de los últimos hitos de ese movimiento obrero revolucionario clásico, de esa tensión revolucionaria. ¿Dónde se situarían en los últimos años para ti los escenarios en los que seguir rastreando ese hilo de autonomía, de radicalidad? Bien, creo que es una continuidad en la ruptura, ¿no? Lo que parece evidente es que el viejo... Lo que los radicales de los años 30 llamaron el viejo movimiento obrero se desapareció, ¿no? O está moribundo, ¿no? El sindicalismo tradicional está moribundo, hay algunos sectores más combativos, como sea Sud en Francia o CGT en España, que procuran un sindicalismo, como decía Pankuk, procura un sindicalismo sin los males del sindicalismo. Es difícil, pero procuro. Pero la verdad es que la destructuración absoluta del mundo del trabajo, que no desapareció, por supuesto, que es masivo, pero que es marcado por la precariedad, la individualización, la precarización, y la flexibilidad, la pobreza. Ese mundo procura nuevas formas de lucha y de revolta. Y ese mundo también hacen parte grandes sectores de la juventud, que están completamente en un proceso de proletarización muy rápida. Y también la gente que fue echada, que ha sido echada del viejo movimiento obrero, que han constituido, que son isolados, marginalizados y precarizados también, y que ha constituido un elemento fundamental de los gilets jaunes, ¿no? Y todos esos sectores procuran nuevas formas de lucha, pero fuera de la rigidez, de espíritu burocrático del viejo movimiento sindicalista y partidario. Entonces, a volta es sobre estas cuestiones que la gente está procurando vivir, esto es luchar, ¿no?, contra la situación terrible que es la que estamos viviendo, que es una situación de decadencia de civilización, ¿no? Pero en ese sentido creo que por un lado es muy difícil el momento actual, pero por otro lado es muy digamos, abierto a posibles que no estaban abiertos antes, ¿no? Porque hoy no se puede imaginar movimientos sociales que tienen como objetivo la creación del grande partido de la clase obrera o de la grande solución burocrática para la emancipación o de un Estado emancipador o... Todo eso está fuera de nosotros, ¿no? Pero y eso es extremadamente positivo, pero es extremadamente paralizante también, porque es una historia que se abre adelante de nosotros, que es más difícil que la historia del pasado, que era más fácil porque se centraba en la idea de hacer confianza a la gente que iba a emanciparse. Pero eso lo sabemos hoy, no existió, no ha existido, no existirá nunca. Nos emancipamos nosotros, o entonces hay que perder la idea que otros lo van a hacer para ti. Y por último, por mi parte, y volviendo a enlazar un poco el pasado con el presente, si en La memoria y el fuego hablabas de ese realismo de lo posible de la izquierda autoritaria en Portugal, que había traicionado esos sueños más o menos efímeros de sectores proletarizados en el 74, ¿hay alguna comparación que se pueda hacer con la actual situación en Portugal? La situación en Portugal es muy particular. Bueno, primero, el país es un país muy flaco, muy pobre, y con gente muy rica y con, como te decía, que está transformado en una... Tengo un amigo que siempre habla, diciendo de Portugal, un amigo de Lisboa, que dice: esto ahora es una grande casa de salud. La gente viene para el sol y el mar. Entonces, bien, el país está, no sé lo que se puede llamar estructura social mental del país. Pero hay gente muy bien. Hay movimientos fuertes en la cuestión ecológica. Hay movimientos fuertes también sobre la cuestión de la habitación, que fueron ahora una cuestión que apareció ahora como absurda, porque la mayoría de las ciudades están sin gente que ha sido echada de sus habitaciones para alquilar, para hacer alquileres a los turistas, y ahora no saben qué hacer. Bien, hay movimientos fuertes sobre esas cuestiones. Hay una minoría de jóvenes que hacen un trabajo interesante y bueno para sobrevivir y para luchar y para sentirse vivos. Hay un periódico alternativo, un poco como El Sol en España. El Sol se llama, creo. Sí, no sé exactamente a cuál te refieres de España, vamos, pero... Bien, hay un periódico alternativo, creo que se llama El Sol, pero no sé. Sí, El Salto, El Salto. El Salto, El Salto. El Salto y El Sol, sí. El Salto. Un periódico portugués del mismo tipo, pero de una grande calidad política, embora muy abierto de espíritu libertario, pero abierto, muy abierto a la cuestión ecológica, y se llama Mapa. Sí, más radical que El Salto, mi opinión. Sí, probablemente, sí, en cierto sentido. Con el cual yo colaboro también, que hay gente de la generación de los 30 años y menos, ¿no? Y hay gente también que está haciendo filmes muy bien, dos o tres realizadores de gran calidad. No sé si ha habido un filme que ha tenido varios premios internacionales, no es por supuesto una referencia, pero lo menciono, y se llama La fábrica de nada, que es justamente un filme sobre los límites de la autogestión, que ha sido hecho por gente que está ligado también de una manera u otra al jornal Mapa, y en fin, a gente muy interesante que está viva, pero el país está en como en periodo de epidemia, está en asistencia respiratoria. Sí. Pues esperando que se pase algo en el resto de la península ibérica, que podremos, que probablemente se puede hacer una convergencia. Esperemos. Pues no sé, hemos tocado un poco todo lo que quería abordar de manera mínima, sin abusar demasiado tampoco de tu tiempo. No sé si quieres añadir algo a esta accidentada conversación. No, creo que ha dicho al fin lo esencial, ¿no? Creo que no solamente hay esta cuestión del fin del movimiento obrero, pero hay también el fin de la cuestión del nacionalismo. Claro que ella está presente en España, vosotros lo ven muy bien, pero todavía toda gente puede saber que no tiene solución y que hay que tener una visión internacionalista del estado del mundo si queremos salir de este desastre, ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo, Jorge, y tu esfuerzo, que sabemos que ha sido bastante esforzado lo de atendernos. Y no sé, si alguna vez quieres pasar por Asturias, pues serás bienvenido. Bien, esperamos que va a ser posible. Claro que vendré a verlos. Muy bien, pues seguimos en contacto, Jorge. Sí, dime más por email. Gracias. De acuerdo, salud. Gracias. Adiós, chao. Bueno, pues hasta aquí lo que dio de sí nuestra conversación con Jorge Baladas, esperando que haya sido de vuestro interés, y volviendo a agradecer al compañero su esfuerzo, volveremos por el estudio a no mucho tardar. Hasta entonces, salud. Cada vez más bosqueado.